no de Marcos Arrín, ni de ni los temas. O sea, nada que lo tocaron mucho. Monsegú está considerado como uno de los símbolos, uno de los sitios. Sí, de uno de los lugares de poder, de poder, sí. Sin duda alguna. Es un lugar espectacular. Tiene una arquitectura iniciática. Recuerdo que hay un libro, me parece que escrito por el estudioso Friedrich Mill, donde habla de que Monsegú fue reconstruido por los cátaros como un templo solar. Ellos entendían que ese templo hacía las especies de un calendario. Sí, y a ello se debe que las coordenadas de sus muros y saetera se obreden de un modo peculiar, un modo que da la impresión de que todo el edificio en sí pues actúa como una especie de condensador de las energías telúricas que confluyen en aquella montaña, ya que, no lo olvidemos, era sagrada antes de que los cátaros pues tomara posesión de ella, incluso antes del cristianismo. Pues era un lugar de poder. Todos los lugares de poder son lugares de poder de épocas legendarias que van adquiriendo distinta importancia pues según los asentamientos y según las destrucciones también, como en este caso. Y eso es lo que hizo que los nazis, como mencionaba antes, pues se interesaran por ello, digo, no tanto por su doctrina religiosa, sino por la ubicación y también en la creencia de que en algunos de sus muros o bajo tierra todavía podía seguir escondido parte de ese tesoro cátaro que a ellos les importaba muchísimo, porque sabía que los objetos tenían un poder, que algún día vamos a tocar uno de los temas también, creo que favoritos de los oyentes, que es todo el esoterismo nazi, y ellos tenían, bueno, reverenciaban lo que ellos consideraban objetos de poder, como la lanza de Demófilos, que era la lanza del destino para ellos, y el Grial. Y ellos pensaban que Monsegú podía estar, igual que ocurría en Montserrat, podía estar el Grial escondido en alguna parte. Fíjate que en el año 1934, creo, se crea los Amigos de Monsegú y del Santo Grial. Es una asociación, bueno, pues con rasgos folcloristas, históricos, pero también con un profundo esoterismo, y uno de los miembros, que era un alemán, Otto Rahn, pues, tan convencido estaba de las doctrinas cátaras, él estuvo allí en Monsegú, estuvo investigando, estuvo excavando, pues decidió morir al modo cátaro que utilizaban algunos perfectos, que era con la hendura. Un suicidio ritual terrible, que era morir por inanición, y Otto Rahn estaba tan convencido de lo que ocurre, con muchos investigadores que se meten hasta la médula en su investigación, que prefirió morir cuando le fueron mal dadas las cuerdas, porque también era una persona enferma, pues decidió morir con este rito cátaro para la hendura. ¿Puedo hablar, Carlos, Jesús, de un movimiento neocatarista? Sí, pero por poco tiempo. Sí surgió, y es verdad que el movimiento más importante que surgió es este de Amigos de Monsegú y del Santo Grial, que funcionó entre 1934 y 1939, y tuvo su repercusión por esos fines y esa intencionalidad esotérica que se encontraba. O sea, no era revivir un poco la figura histórica de esta gente, sino que iban buscando precisamente lo que después los grupos neotemplares, que se abundan muchísimo, sí, pues han intentado buscar, que es la hilazón esotérica que les ha mantenido unidos. Sí, Jesús, quiere decir que hoy la zona actualmente se nota mucho, se nota en las publicaciones, en los libros, a través de las tiendas, en todos lados. Básicamente, ahora mismo, que el catarismo está entendido más allá de nada como una reivindicación folclórica nacional. Claro. Es decir, es un pretexto, como todo cualquiera, para decir, mira, nosotros éramos importantes, nosotros teníamos una lengua, la lengua de los trovadores, la lengua del amor, y vosotros, malvados del norte de Francia, lo hundisteis. Claro, que no se trata ya de otra cosa. Ahí igual que pasa con los españoles en la frontera, que muchos, pues se ve, por ejemplo, entre los catalanes, se ve incluso en el libro de visitas de Carcasona, pues para ser muy graciosa, de Carcasona es nuestra, Cataluña vive, y tal, pues no sé. Pues esto lo tiene porque la vista tiene ahí, pero bueno, que es auténtico. Entonces, si vas y dices que eres un profundo admirador de la figura histórica de Carlos, no, de Carlos. Dice que viva Luis VIII. Conteo, hay cosas graciosas, como una tienda de Carcasona que vende junto con camisetas y de todo, venden por banderas normales, banderas con los dos leones de Bullena. Y la verdad es que es tan gracioso. Pero que es para eso, se ha convertido en algo folclórico, ya no se trata de un intento de revitalización. Pero somos los creadores de esas leyendas que se manejaron precisamente en los años 30 de este siglo, cuando se creó esta asociación, ¿no?, de Amigos de Monsegú, pues les ocurre como a los Rosacruces. Una leyenda que se extendió en esta época, en los años 30, decía que el catarismo dormiría durante 700 años, pero los 700 años cuando volvería a resurgir con fuerza, teniendo en cuenta que desaparece oficialmente en 1943, cuando aparece en 1964, y ellos consideraron que habían pasado los 700 años. Conclusión, dentro de 700 años volveremos a hablar de catarismo. Bueno, solo una anécdota, y eso sí que es verdad. Lo que se nota es, al margen de lo que es oficial y que he dicho, el folclorismo, el nacionalismo y demás, lo que sí que nota es una profunda contaminación por parte de los grupos de templarios, eso es lo que te agradezco. Eso es lo que se ha puesto, o sea, es algo increíble.